Trato de imaginarme cómo era la predicación allá en los primeros tiempos. Y veo con los ojos espirituales, que viajaba Pablo y llegaba a una congregación y la congregación se gozaba. El hermano Pablo está con nosotros. No solamente Pablo, los otros también. Aún los que no eran apóstoles, como Bernabé, como Lucas. Y hoy, hermanos, tenemos la misma fiesta espiritual porque de cuando en cuando viajamos. Y los que vamos para allá, no nos escapamos de predicar. Y los que llegan aquí, déjenme decirle, tampoco se escapan de predicar. Y hoy están con nosotros nuestro hermano Manuel de la Cerda y nuestro hermano Alonso de Matamoros. Han venido a visitarnos. ¿Cómo les vamos a decir? Bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa, por supuesto. Esta es su casa. Y ustedes lo saben, ¿verdad? Esta es su casa. Pues el hermano, los dos vienen preparados porque son predicadores. El hermano Alonso también. Porque le pregunto, ¿y qué tal, hermano? ¿Viene listo? Dijo, vengo listo. Es algo que no puede uno escapar como predicador del Evangelio. Así es que vamos a aprovechar que nuestros hermanos pasan por aquí y vamos a dejarle lugar a nuestro hermano Alonso para que él sea el que nos exhorte con la palabra de nuestro Dios. Hermano, predícanos a Cristo, por favor. Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6. Tu hermano hablaba de que les predicara a Cristo y precisamente de él quiero que hablemos, del Señor Jesús. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la Escritura de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Dios bendiga su palabra. Este versículo es un problema para aquellos que niegan la divinidad de Jesús. Quienes niegan la deidad del Señor Jesús, es un problema este versículo. Porque este versículo dice que un niño iba a nacer. ¿A qué niño se refería? Al Señor Jesús. E Isaías dice que le llamarían por nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Y por ahí va para evadir, dice, bueno, sí es fuerte, pero no todopoderoso. Si eso no se puede debatir, bueno, y llamarán también Padre Eterno. ¿Cuántos padres eternos hay? No hay vuelta de hoja. No hay nada que debatir. Isaías fue claro cuando dijo, así le van a llamar. Dios Fuerte, Padre Eterno. No sé qué hagan esas personas con este nombre. Algo han de hacer para poder seguir con su doctrina. Pero no quiero que hablemos de ese nombre que llevaría de Dios Fuerte o Padre Eterno, sino el primero que menciona Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, dice Isaías, Admirable. El tema, hermanos, lo he titulado así: el Cristo Admirable. Isaías dice, llamarán su nombre Admirable. Si usted es lector de la Biblia, ¿usted recuerda en qué momento le llamaron Admirable? No lo he encontrado. Le llamaron el carpintero, el nazareno, bueno, le llamaron hasta Belcebú. No recuerdo un pasaje donde se le haya dicho Admirable. Pero Isaías dice, llamarán su nombre admirable. Así que vamos a meditar, hermano, ¿qué es lo que Isaías está diciendo? ¿En qué es admirable Jesús para que Isaías haya dicho, llamarán su nombre admirable? Número uno. En primer lugar, hermanos, Cristo es admirable, mire, en su nacimiento. Admirable en su nacimiento. Los evangelios narran el nacimiento de Jesús de una manera extraordinaria. Mateo y Lucas lo señalan. E inician, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado José con María, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Todavía la ciencia se pregunta, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una persona, una mujer que no ha tocado varón pueda concebir? La ciencia no lo entiende. La Biblia dice que el nacimiento de Jesús se llevó de esta manera. Sin que José y María hayan tenido relaciones sexuales, María salió embarazada. ¿Admirable? Cuando yo leo el nacimiento de Jesús y José y María, siempre he dicho, si el ángel no interviene, José se va. Y María queda desprestigiada. Tuvo que intervenir el ángel. Admirable en su nacimiento. La ciencia, hermanos, está tan avanzada que hoy en día si una mujer desea ser madre, pero aborrece a los hombres y no quiere ir con ninguno a la cama, puede concebir a través del método artificial, inseminación artificial le llama, y una mujer puede ser madre y probablemente no sepa ni quién es el padre. A través de la ciencia, de la tecnología, de los avances, puede concebir, pero siempre va a estar el complemento del hombre, porque sin él nadie puede dar a luz. En María no hubo tal ciencia, y eso es lo admirable. Por eso dijo Isaías, ¿verdad? ¿Llamarán su nombre? Admirable. Admirable en su nacimiento. Pero no solamente es admirable en su nacimiento, admirable, hermanos, en su niñez. Admirable en su niñez. ¿Usted ha leído la escritura? A los 12 años suben sus padres a Jerusalén a la fiesta. Y a los 12 años se les extravía o se les pierde y andan buscándole desesperadamente. Y después de 3 días le encuentran, dice la Biblia, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Cuando sus padres le encuentran, su madre le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La respuesta del niño Jesús. Es admirable. ¿Y por qué me buscas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué sabe un niño a los 12 años de negocios? ¿Por qué me buscas? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Admirable, hermanos, en su niñez. ¿Dónde andan nuestros hijos a la edad de 12 años? Se le perdió su hijo y no llegó. Ya es tarde. No te preocupes. Ha de andar con el hermano Salvador alguna visita por ahí. No te preocupes. ¿Eso es lo que usted piensa? Ha de estar en el lugar de reunión orando tal vez. Se le pierde su hijo. ¿Dónde lo busca? La desesperación entra. 911 luego, ¿verdad? O con los que ya sabemos que por ahí se juntan. A los 12 años, y está en medio de los doctores oyéndoles y preguntándoles. 12 años de edad. Por eso Isaías dijo, ¿verdad? Llamarían su nombre admirable. Admirable, ¿no? En su niñez. Ya a la edad de 12 años se estaba encargando de los negocios de su padre y no era la carpintería. No era la carpintería. El mensaje de la palabra transmitida al mundo, darla a conocer. No se equivocó Isaías cuando dijo, ¿verdad? Llamarán su nombre admirable. Admirable en su nacimiento, admirable en su niñez. Pero no solamente es admirable Jesús en su nacimiento, no solo es admirable en su niñez, admirable en su ministerio. Admirable en su ministerio. Dice Marcos capítulo 6, versículo 31. Quiero que me acompañe a este versículo. Marcos capítulo 6, versículo 31. Dice la escritura, Marcos 6, 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hermano, no había quien le aguantara el ritmo al maestro. Era incansable el Señor en su ministerio. Eran tantos los que venían que no había tiempo ni aún para comer. Nosotros somos tan curiosos, ¿verdad? Pero la hora de comer, decimos algunos, ¿verdad? Es sagrada, esa no me la toque. Hermano, hace falta una visita por allá. Vamos, Norma, pues es que primero hay que... Vamos a evangelizar, ¿a qué horas? Pues a las 9, ¿qué les parece? Muy temprano, hermano. Hay que primero comer y después salimos. No salimos a hacer algo, ¿no? Si nuestro estómago no está lleno. Así somos los seres humanos. Porque si no, nos andamos desmayando. No había quien le aguantara el ritmo al Señor. Eran tantos los que venían que ni aún tenían tiempo para comer. Los comentaristas ven a Jesús, un hombre enflaquecido, igual a los suyos, porque era todo a pie o en caballo, y luego brincándose los alimentos. Así era el Señor, incansable, ¿no?, en su ministerio. Por eso Isaías dijo, llamarán su nombre admirable, admirable en su ministerio. No esperaba satisfacer sus necesidades físicas para hacer la obra. No lo hacía. Y así enseñó a los suyos. En Juan capítulo 11, Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 7 y versículo 8. No solamente, hermano, es admirable en su ministerio por lo incansable y lo entregado que era a la predicación, sino por la valentía con la que enfrentaba el llevar el mensaje. Si hoy en día resulta difícil transmitir la enseñanza a gente, hermanos, que ofende, en los tiempos de Jesús no era la excepción. Juan capítulo 11, versículo 7 y versículo 8. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Acaba de andar en aquellas regiones predicando el evangelio y la gente no les recibió bien. Los corrieron a pedradas. No sé si le ha pasado alguna vez. Pero alguna vez me quisieron dar con una manguera. No sé si a alguien le han echado agua o los perros. Pero no es fácil llevar el evangelio. Andaban por aquellos lugares predicando y tuvieron mal recibimiento. Los apedrearon. Probablemente algunos todavía traían ahí las señas. Y luego el Señor se les para enfrente y les dice: vamos a Judea otra vez. Señor, nos acaban de correr a pedradas. ¿Y otra vez quieres ir para allá? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Somos tan curiosos ya cuando llevamos el evangelio. No, a esa casa no, porque esa casa es de drogadictos y tú sabes que ahí es, ¿no? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Admirable el Señor en su ministerio. La valentía, hermano, con la que llevaba el mensaje. Su entrega incansable y su valentía para poder llevar la palabra. No se equivocó Isaías, ¿verdad? Cuando dijo: llamarán su nombre admirable. En su nacimiento, en su niñez, en su ministerio. Pero no nada más, hermanos, Jesús es admirable en esto. También, hermanos, es admirable en su muerte. Admirable en su muerte. Y no precisamente en aquel momento en el que Él fue crucificado. No solamente admirable en aquel momento en que recibió aquellos latigazos o aquellas ofensas. O aquellos clavos o aquella corona. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. El versículo 51. Lucas, capítulo 9. Verso 51. Dice la Escritura: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Notó bien, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. ¿Cómo es que él tenía que ser recibido arriba? Tenía que ir a la cruz. Cuando se cumplió ese tiempo, cuando él sabe ya es tiempo, se levanta, afirma su rostro y se dirige hacia Jerusalén. ¿Y qué le espera en Jerusalén para que él pueda ser recibido arriba? La muerte. Una cruz, unos clavos, una corona. ¿Puede notar, hermanos, lo admirable del Señor? ¿Con qué firmeza y con qué valentía enfrenta la muerte? ¿Él sabe lo que le espera en Jerusalén? El tiempo ha llegado y él se levanta, afirma su rostro como diciendo: Jerusalén, allá te voy. Dicen los que especialistas, ¿no?, cuando una persona está condenada a muerte, que hay un día, hay un horario en el que esa persona va a morir. Dicen los especialistas que el color de su piel cambia, el pelo se les cae. El saber que hay un día y un horario en el que él va a morir, el que le espera la silla eléctrica o la inyección, el saber que es su último día, ¿no?, se descolorea la piel, el pelo se cae. El Señor, hermanos, sabía lo que le esperaba ya. Se levanta y se pone así. Puede imaginárselo. Allá te voy, Jerusalén. Allá te voy. Y luego lo que le pasó allá. No se equivocó Isaías, ¿verdad?, cuando dijo: llamarán su nombre admirable. Admirable, hermanos, en su muerte. Pero, hermanos, admirable en su resurrección. Admirable también en su resurrección. Dice la escritura, hermano, que cuando bajaron el cuerpo del Señor, lo llevaron a una sepultura, rodaron una piedra y pusieron ahí un sello. ¿Había peligro de que se escapara? Pusieron aquella piedra y la sellaron. Dice la escritura, hermanos, que la resurrección de Jesucristo se realizó sin que la piedra estuviera removida. El sello no fue violado. Usted sabe la historia, ¿verdad? Todo lo que aquella gente estuvo inventando. Vamos a decir que los suyos vinieron y se robaron el cuerpo. Y les pagamos dinero para que digan eso. Para que digan eso. Porque no era creíble. No era creíble que pudiera haber salido de ahí sin rodar la piedra. Usted sabe, cuando entraron los discípulos, vieron los lienzos, pero no había nadie. Admirable en su resurrección. Por eso Isaías no se equivocó, ¿verdad? No se equivocó Isaías cuando dijo: llamarán su nombre admirable. Admirable. Hemos dicho, hermanos, que es admirable en su nacimiento. Un nacimiento virginal, un nacimiento donde no hubo intervención de varón, y María fue concebida del Espíritu Santo. Hoy en día esto es imposible. Hay algunas jovencitas, ¿verdad?, que por ahí salen, como decimos, ¿verdad?, salen con sus domingos 7, ¿verdad? Por ahí andan con el predicador. Hay hermanos que no sé cómo pasó. ¿Cómo que no sabe cómo pasó? La única que pude decir que no sabía cómo pasó fue María. Y mientras usted no sea María, no diga que no sabe cómo pasó, porque sí sabe cómo pasó. ¿Sí? Sí sabe cómo pasó. María no sabía. Admirable en su niñez. Admirable en su niñez. 12 años y asumió el negocio de su padre. Y lo llevó a cabo y lo sacó adelante. Admirable, decimos, en su ministerio. Entregado, sacrificado, valeroso para llevar el mensaje, y eso fue transmitido a los suyos. Admirable en su muerte, con valentía enfrentó. La Biblia dice que con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Imagínense, con el gozo puesto delante sufrió la cruz. Y no es que fuera riéndose, ¿no? Pero él sabía, como dice la Escritura, que después de aquello vería el fruto de su aflicción. Y aquí estamos, el fruto de aquello que él enfrentó con valentía. Admirable en su resurrección. Todavía hay críticos que dicen que no, por ahí se fue y vivió en cierto lugar y procreó. Y pero admirable, para concluir, hermanos, en su segunda venida. Admirable también en su segunda venida. Apocalipsis dice que será admirado por todos los que le traspasaron. Pero algo que a mí me admira de este niño que Isaías presenta que nacería, es que siendo lo que es, habiendo hecho lo que hizo, lo que me admira es cómo hay gente que no desea seguir. Cómo hay personas que todavía se detienen para no ser uno de los de él. Esto es admirable. Esto es admirable. El mensaje es sencillo. Isaías lo dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre, admirados. Tal vez de nombre no se lo dijeron. Ahí va el admirable. Pero cómo admiran hasta hoy en día. Usted que no ha obedecido, ¿no se admira de él? Demuéstrelo, viniendo a los pies de él, confesando sus pecados, siendo bautizado, bautizada, para que sea parte del fruto de aquel sacrificio que hizo en la cruz. Le invitamos, que el Señor le bendiga.